Los hechos de la existencia 44, 47. 9. Las formas no son sabiduría, ni es la sabiduría encontrada en la forma, en la conciencia, percepciones, sensación, o voluntad. Ellos los escandas no son sabiduría, y sabiduría alguna está en ellos. Ella es como el espacio, sin una rotura o grieta. 10. De todos los soportes objetivos la esencial naturaleza original es ilimitada. Igualmente, de los seres la esencial naturaleza original es ilimitada. Así como la esencial naturaleza original del espacio no tiene límites, así también la sabiduría de los conocedores del mundo es ilimitada. 11. Percepciones, meras palabras, así nos lo han dicho los líderes. Las percepciones abandonadas y desaparecidas, y la puerta se abre al más allá. Aquellos que tienen éxito en liberarse a sí mismos de las percepciones, ellos, habiendo alcanzado el más allá, cumplen con los mandatos del maestro. 12. Si por incontables eones como arenas del Ganges, el líder continuara pronunciando la palabra ser, aún, puro desde el mismo principio 15, ningún ser resultaría de su palabra. Esa es la práctica de la sabiduría, la más alta perfección. Conclusión. 13. Y de esta manera el Jina concluye su predicar, y finalmente nos dice. Cuando todo lo que dije e hice estuvo de acuerdo al final con la perfecta sabiduría, 14. En cierto estadio de su carrera los santos ya no pueden volver nunca más atrás en su camino hacia la iluminación, sino que están atados a proseguir hasta que se conviertan en arhats, pratyekabuddhas o budas. 15. Puro aquí significa vacío. Entonces esta predicción recibí yo de él, el que fue antes que yo 16. Perfectamente iluminado, en el futuro serás un Buda. 16. Esto es el Buda Dipankara, el 24 predecesor de Sakyamuni, quien profetizó su futura budeidad. Para la historia completa ver Budista Scriptures, 1959, pp. 20, 24. Capítulo 3. El mérito derivado de la perfecta sabiduría 49, 70. 1. Aquel que tome esta perfección de la sabiduría, en la que cursan los salvadores, y la estudie constantemente. Fuego, veneno, espada y agua no pueden danarle, y tampoco Mara encuentra ninguna entrada, ni tampoco sus huestes. 2. Alguien puede construir estupas para el Sugata que murió, hechas de 7 cosas preciosas, y venerarlas. Hasta llenar miles de cotis de campos con esas estupas. Del Sugata, incontables como las arenas del Ganges. 3. Y también como el tantos seres como haya en infinitos cotis de campos, todos ellos las venerarán, sin hacer nada más, con flores celestiales y los mejores perfumes y ungüentos, calculemos durante eones en los 3 periodos, y aún más que eso. 4. Pero si algún otro hubiera copiado este libro, la madre de los Sugatas, del cual nacen los guías con los 10 poderes, la llevara en mente, la reverenciara con flores y ungüentos, una infinitesimal parte de su mérito tendrían aquellos que hubieran dado veneración a las estupas. La perfección de la sabiduría, una gran sabiduría 73, 74. 5. Esta perfección de la sabiduría de los jinas es una gran sabiduría, aplacando dharmas que crean dolor y adversidad en muchos mundos de seres. Los salvadores del mundo en el pasado, y en el futuro, y aquellos actualmente en las 10 direcciones, se han convertido ellos, al adiestrarse en esta sabiduría, en los médicos supremos. 6. Y también aquellos que cursan en la práctica de la compasión y preocupación por el bienestar de los demás, ellos, los sabios, habiéndose adiestrado en esta sabiduría, experimentarán la iluminación. Aquellos que poseen una felicidad condicionada, y aquellos que tienen una felicidad no condicionada, toda su felicidad debe conocerse como habiendo surgido de esto. La perfección de la sabiduría. Y las otras 5 perfecciones 81, 82. 7. Las joyas existen potencialmente esparcidas por la tierra, y cuando las condiciones son favorables, ellas se desarrollan en gran variedad. Todas las cualidades de la iluminación que hay en las 5 perfecciones, todas ellas crecen de la perfección de la sabiduría. 8. Sabemos que donde quiera que el monarca universal pueda viajar, existe todo el ejército de las 7 cosas preciosas. Donde quiera que exista esta perfección de la sabiduría de los jinas, allí también todos los dharmas de buena calidad son llevados. Capítulo 4. El valor relativo de las reliquias y la perfecta sabiduría 94, 99. Uno preguntado por el jina, Sakra respondió. Si pudiera tener campos de Buda como granos de arena del río Ganges, todos ellos llenados hasta los topes con las reliquias de los jinas. No obstante, yo todavía tomaría esta sabiduría, la más importante de las perfecciones. Dos, ¿por qué razón? No es que yo carezca de respeto por las reliquias, pero ellas son veneradas porque son alimentadas por la sabiduría. Así como todo hombre que es apoyado por el rey es venerado, así las reliquias de Buda, porque ellas están respaldadas por la perfección de la sabiduría. El símil de la joya deseada 96-99. 3. Una joya preciosa, en posesión de todas las cualidades, invalorable, la cesta en la que pueda estar, debe rendírsele homenaje. Incluso cuando ha sido sacada de ella, la cesta continúa emitiendo su resplandor. Tales son las cualidades de la joya. 4. Así es con las cualidades de la sabiduría, la más importante perfección, la cual obtiene veneración para las reliquias del Jina incluso después de que haya muerto. Por lo tanto, dejad a aquel que quiera obtener las cualidades del Jina. Tomar la perfección de la sabiduría. Ella es la liberación. La perfecta sabiduría y las otras 5 perfecciones 100, 101. 5. El Señor dijo entonces. La sabiduría controla a aquel que hace regalos, y también la moralidad, la paciencia, el vigor y la concentración. Ella coge a los dharmas sanos de manera que no puedan perderse. Ella sola es también la que revela todos los dharmas. El símil de las sombras 101. 6. Existen en Jambudvipa muchos miles de cotis de árboles, de diferentes especies, múltiples y diferentes en pie. Y aún así no existe diferencia entre sus sombras, sino que cuando uno habla, todas ellas son consideradas como sombras. 7. Así también esas 5 perfecciones de los jinas obtienen su nombre de la perfección de la sabiduría. Cuando ellas se vuelven hacia el todo conocimiento, el nombre de la iluminación proporciona un único principio para las 6. Capítulo V. Lo verdadera y la falsa perfección de la sabiduría 112, 13. 1. Cuando un bodhisattva falsamente revela la forma, percepción, sensación, voluntad, o pensamiento como impermanente afirmando que ellos son destruidos, en la falsa perfección de la sabiduría él cursa, no considerándola sabiamente. Porque el sabio nunca afecta la destrucción de un dharma. 2. Allí donde no existe ninguna aprehensión de la forma, de la sensación, o de la percepción, o de la consciencia, o de la voluntad. Por el método de la vacuidad y la no producción conoce él todos los dharmas. Esta es la práctica de la sabiduría, la más importante perfección. La perfección de la sabiduría. Más grande que cualquier otro regalo espiritual 122, 23. 3. Si alguien disciplinara como Arasa a tantos seres, como hay en campos iguales a los granos de arena del río Ganges. Y si algún otro, habiendo copiado esta perfección de la sabiduría, diera el libro a otro ser, el suyo sería el mérito más distinguido. 4. ¿Por qué razón? Los maestros supremos, adiestrados en esto, hacen a todos los dharmas inteligibles en esta vacuidad. Cuando han aprendido esto 17 los discípulos, experimentan velozmente su propio tipo de emancipación, otros experimentan la iluminación de los pratyekabudas, otros aún la iluminación de un Buda. La importancia del pensamiento de la iluminación. 5. Donde no existe ningún brote, no puede existir en el mundo árbol alguno. ¿Cómo puede existir allí la producción de ramas, hojas, frutos o flores? Sin la aspiración para la iluminación no existe posibilidad de un jina en el mundo. 17. Esto es la vacuidad, o dharma. ¿Cómo pueden entonces Sakra, Brahma, el fruto y los discípulos manifestarse a sí mismos? 6. Cuando la órbita del sol emite multitud de luz, entonces los seres se esfuerzan en hacer su trabajo. Así, cuando el pensamiento de la iluminación ha nacido para bien de conocer el mundo 18, a través de su cognición todos los dharmas de calidad son reunidos. 7. Si no hubiera ningún líder de las serpientes en su lago Anavatapta, ¿cómo podría existir aquí en Jambudvipa un fluir en los ríos? Y si no hubiera ningún río, los frutos y flores no podrían ser posibles, y tampoco habría ninguna multitud de joyas en el océano. 8. Así, si no hubiera ningún pensamiento de la iluminación, ¿cómo podría existir el fluir de la cognición del Tathagata en todos estos mundos? Y si no hay cognición, no puede haber crecimiento de virtudes, ninguna iluminación, ni dharmas de Buda como el océano. El sol y la luciérnaga. 9. Si todos los animales emisores de luz en todos los rincones de este mundo emitieran luz, con el propósito de iluminar un único rayo, emitido desde la órbita del sol, los eclipsaría a todos, e infinitesimal sería todo el brillo de la gran cantidad de animales emisores de luz. 18. La traducción de esta línea es incierta. La versión tibetana puede significar quizás, para la cognición del sabio a Nacido en el mundo el pensamiento de la iluminación. Capítulo VI. El supremo mérito de la dedicación y el júbilo 135. Uno, por muchos méritos que la multitud de discípulos puedan engendrar, asociados con la generosidad, la moralidad, y el desarrollo meditacional. Si un bodhisattva se regocija con un único pensamiento en la iluminación, no habría ninguna masa de mérito comparable entre toda la multitud de discípulos. El ámbito del júbilo 135-38. Si tomamos los viyutas de cotis de budas, que han muerto en el pasado, y aquellos que justo ahora moran en infinitos miles de cotis de campos de Buda. Y también aquellos salvadores del mundo que, habiendo ido al paranirvana, mostraran la joya del Dharma para beneficio de la completa extinción del sufrimiento. 3. Si consideramos el mérito de aquellos jinas durante el periodo que empieza con la primera producción del pensamiento de la más destacada iluminación, hasta el momento de la extinción del buen Dharma de los guías, y los dharmas conectados con las perfecciones, y también los Buda Dharmas. 4. Y también el mérito de los hijos de los Budas, y de los discípulos, ya estén ellos adiestrándose o sean adeptos, con enganos o sin ellos, habiéndolo amontonado todo, el bodhisattva se regocija de ello, y lo vuelve todo hacia la iluminación que está vinculada al bien del mundo. El verdadero y falso volverse hacia la iluminación. 142-58. 5. Cuando en aquel que se vuelve hacia la iluminación continúa la percepción de un pensamiento, o si el volverse hacia la percepción de la iluminación supone la percepción de un ser establecido en la percepción, las falsas visiones, y el pensamiento, ello es atado por él. Triple apego. Ello no se convierte en un volverse hacia la iluminación para aquellos que lo aprehenden. De esta manera. 6. Pero cuando él conoce de este modo, esos dharmas son extintos y detenidos, y allí donde ellos son vueltos hacia la iluminación, también eso es extinto. Ni jamás un dharma se convirtió en un dharma. Ello se convierte entonces en un volverse hacia la iluminación en aquel que lo considera, de este modo, sabiamente. 7. Cuando él fabrica un signo, él no se vuelve hacia la iluminación, pero si él se vuelve hacia ella como los insigno, eso se convierte en el volverse hacia la iluminación. Así como a pesar de que la comida con veneno sea buena para comer, así ha sido hablado también por el jina el tomar los dharmas puros como base. 8. Por lo tanto, de este modo debe uno adiestrarse en el volverse hacia la iluminación. Así como los jinas sabiamente conocen esa sana raíz, su clase tal como es, sus orígenes tal como son, sus características tal como son, de este modo yo me regocijo en esta sana raíz, de este modo la vuelvo hacia la iluminación. 9. Y de este modo volviendo el mérito hacia la iluminación, no ofende al Buda aquel que predica lo que el jina enseña. Por muchos bodhisattvas que en el mundo se apoyen en una base, a todos ellos sobrepasa el héroe que se vuelve hacia la iluminación de esta manera. Capítulo VII. La perfecta sabiduría guía las otras perfecciones. 172. 1. ¿Cómo pueden esos niyutas de cotis de ciegos de nacimiento, que están sin un guía, que no están familiarizados con el camino, encontrar una entrada a la ciudad? Sin sabiduría esas cinco perfecciones no tienen ojos. Aquellos que están sin el guía son incapaces de experimentar la iluminación. 2. Cuando ellas son agarradas por la sabiduría, entonces, habiendo obtenido el ojo, toman ellas esa designación, esto es, perfección. Es como una pintura religiosa de una deidad o de un santo, la cual está acabada excepto los ojos. Solo después de que los ojos sean pintados obtiene uno sus honorarios. La actitud hacia el Dharma y hacia el ser. 172-75. 3. Cuando aquel que desarrolla la sabiduría hasta el final no agarra el más mínimo Dharma, condicionado o incondicionado, oscuro o brillante. Entonces aquel llega a hablar en el mundo de la perfección de la sabiduría, la cual es como el espacio, allí donde absolutamente nada real es establecido. 4. Cuando él piensa, yo curso en la sabiduría de los jinas, yo liberaré a niyutas de seres tocados por multitud de enfermedades. Este bodhisattva es uno que imagina la noción de seres, y esta no es la práctica de la sabiduría, la más destacada perfección. C. En la perfección de la sabiduría. 176-79. 5. El bodhisattva que ha observado esta destacada perfección, cuando en el pasado sirvió a los budas, es sabio y no duda. Tan pronto como él la escuche, reconocerá otra vez al maestro, y comprenderá rápidamente la pacífica calma de la iluminación.